Ya en el parque, el fibra Romy, la prenda de sargento, los refieres de Chingolo, los matadores de nacimiento, el pucho de Villabuelo, el mundo de Villa Corina, los fueron un liceo, vamos ahí. Golpeas la puerta de mi alma, vienes a mi vida sin explicación. Despiertas en mí los sentidos que había perdido por un mal amor. De pronto me traes la calma, curando heridas que dañan, abriendo de a poco esa puerta que había cerrado mi pobre corazón. Es que de tanto haber sufrido se murieron mis ganas con respecto al amor. Dejé de lado ese camino para ir por la vida solo y sin dolor. El día que tú apareciste es algo como que me dice que esta vez no voy a fallar, que vuelva a creer en el amor. Será difícil volver a creer, solo por ella yo lo intentaré. Sacaré fuerzas de adentro y saber que la esperanza ha vuelto a nacer. Pondré de mí la mejor voluntad para volver a amar. No es tan sencillo volver a confiar, pero sé que ella lo va a lograr. Borrar el daño que otra causó, y así abrirme de nuevo al amor. Seremos una persona los dos, voy a entregarte a ti mi corazón. Guacho de Alberdi, la 26 de Uruguay, la Peligrosa, la 4 Villa Libertador, el Medio Jefiseo, la Moquera, Ampliación 1 de Mayo, los Recos de Unquillo, Coche los del Loco, Paño de los Todos, o los Buitres, el Juan 38, a las 12 terminó las tenoras. Es que de tanto haber sufrido se murieron mis ganas con respecto al amor. Dejé de lado ese camino para ir por la vida solo y sin dolor. El día que tú apareciste es algo como que me dice que esta vez no voy a fallar, que vuelva a creer en el amor. Será difícil volver a creer, solo por ella yo lo intentaré. Sacaré fuerzas de adentro y sabré que la esperanza ha vuelto a nacer. Pondré de mí la mejor voluntad para volver a amar. No es tan sencillo volver a confiar, pero sé que ella lo va a lograr. Borrar el daño que otra causó, y así abrirme de nuevo al amor. Seremos una persona los dos, voy a entregarte a ti mi corazón. ¿A dónde? Kilómetro 8, los Rufianes, la chica del Marqués, Reflejado, Iván San Roque, y los Colmos, la Violeta, la Yael de Villa Libertador, la Cuadra, la Dinámica, las Fatales, la Besitos, Quina Azul, loco, el Gringo de Villa Los Llanos, Villa de Parque, la Solcito,